Bendiciones de Dios para toda esta radio audiencia que nos va siguiendo en este caminar para desentrañar estos misterios de las parábolas de Cristo. Una más preciosa que la otra, una más atractiva que la otra, y con este misterio, ¿no?, de volver a leerla siempre y siempre encontrarle algo nuevo. Y bueno, decíamos que las parábolas de Cristo no son solamente para escuchar, sino para cumplir, para moverse, para renovarse. Decíamos la anterior de la roca, como el que escucha mis palabras y las cumple y las pone en práctica, construye sobre roca, claro, porque el que las escucha y no se pone a practicarla, ¿y de qué sirve? Por eso, como anillo al dedo, viene esta parábola de los dos hijos, que aparece allí en Mateo 21:28. Jesús les preguntó: ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía dos hijos y le dijo a uno de ellos: hijo, ve hoy a trabajar a mi viñedo. El hijo le contestó: no quiero ir. Pero después cambió de parecer y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le dijo lo mismo. Este le contestó: sí, señor, yo iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Y Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios. Porque Juan el Bautista vino a enseñarles cómo deben vivir y ustedes no le creyeron. En cambio, estos publicanos y prostitutas sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron todo esto, no cambiaron de actitud, no se convirtieron para creerle. Impresionante esta parábola, ¿no? Y cómo nos asusta. Y debe asustarnos. Las parábolas tienen esa variedad de producir tantos sentimientos diversos en nuestro corazón. Esta a mí me asusta porque digo, ¿en qué hijo me ubico? ¿En qué hijo soy yo? Porque sin duda que muchas veces le digo a Cristo: sí, señor, los 10 mandamientos quiero cumplirlo, quiero rezar, quiero ir a misa, quiero confesarme, quiero ser caritativo, quiero ser humilde, quiero, en una palabra, ser tu fiel discípulo. Pero cuando a la noche hago mi examen de conciencia, digo: ¿será tan así que sigo a Cristo? Estos judíos principales, porque esta parábola está dicha contra, como varias de las parábolas, está dicha contra los principales, contra estos que se creían santos, puros, perfectos, ¿no? Los doctores de la ley, los fariseos, los saduceos, que despreciaban a estas prostitutas, estos publicanos que vendían la patria, que lucraban con el dinero, que, en fin. Y bueno, Cristo los enfrenta con esta parábola, porque los dos hijos, uno dijo, fue sincero: yo no lo haré, señor, ve a trabajar a mi viña, no lo haré. Pero después se arrepintió y fue. O sea que, en definitiva, a pesar de la negativa inmediata, terminó haciendo lo que el padre quería. El otro, ahí nomás, muy prestamente le dice: sí, sí, voy, señor. Pero no fue. Y ellos respondieron exactamente, los judíos: el primero fue el que hizo la voluntad del padre. Y Cristo les enrostra como un latigazo de sangre y fuego lo que habían hecho ellos. No creyeron a Juan el Bautista, que había sido el profeta anterior a Cristo, primo de Jesús, que había preparado al pueblo para la llegada de Cristo. Y muchos se convirtieron, grandes pecadores, pero los justos, así entre comillas, los que se consideraban santos, ellos no se convirtieron ni con Juan el Bautista ni con Cristo. Al contrario, terminaron matándolo a Cristo. Qué terrible, ¿no? Dios nos dé la gracia de convertirnos. Porque miren, el día que muramos seremos juzgados. Y ahí no hay poesía con Cristo, no hay labia, como decimos, no hay versos, No, yo, Señor, en realidad te conocía, yo te amaba, yo quería seguirte, en realidad yo... No, no, no. ¿Me amaste o no me amaste? Fuiste a trabajar a mi viña. La viña es la iglesia católica, ¿no? En donde cuando uno se convierte quiere trabajar, dando catecismo, visitando enfermos, rezando el rosario, predicando la palabra de Dios, o haciendo acá como mi amigo alguien, a través de los medios de comunicación, haciendo llegar la palabra de Dios. Cada uno tiene que ir a trabajar a la viña. No es solamente cuestión de recibir el bautismo, la comunión, la confirmación, los sacramentos y cruzarse de brazos. No, los sacramentos son fuerzas divinas que nos impelen a pedir nuestra parte de trabajo en esta viña. Cuando llegue el día de mi muerte, no quedarán excusas. ¿Trabajé o no en la viña? ¿Me presentaré ante Cristo Rey con una canasta, con los brazos repletos de frutos? ¿O presentaré excusas? ¿O presentaré, mira, Señor, tú sabes que yo, pero, sabe, no sé... No, no, no, no, a ver, frutos. Porque el Señor no se quedó en palabras. Él no vino a la tierra para decir, miren, yo en realidad los quiero, pero ustedes saben que... No, no, no, fue y murió en la cruz. Ay, ay, ay, el Señor murió en la cruz por mí. ¿Y yo qué hago por Él? El juicio será terrible, porque el amor de Cristo es soberanamente terrible y total. Cristo me amó y se entregó por mí. Y Él es la fuerza divina que trabaja dentro mío y me impele, me empuja a trabajar. Simplemente tengo que dejarme arrastrar por ese poder divino que es el Espíritu Santo. Por eso los que son condenados en el infierno no pueden aducir, Señor, me enviaste a trabajar tu viña, pero yo no tenía fuerza, yo no tenía inteligencia, yo no tenía capacidad. Mientes, que mi espíritu estaba en ti desde el bautismo y te daba ingenio, capacidad, te daba inventiva, te daba fuerza, coraje para descubrir cómo trabajar por el reino. Por eso asustan las parábolas, alientan, asustan, enternecen, hacen tantos efectos distintos en nosotros, ¿no? Y bueno, acá están estos dos hijos, felices estos publicanos que robaban, pero dejaron de robar y se convirtieron. Felices estas prostitutas que manchaban su cuerpo, pero que después de perdonadas limpiaron su cuerpo y su alma y entregaron toda su vida al servicio de Cristo. Pidámosle al Señor, pidámosle a la Virgencita, obras. Como dice el refrán español, obras son amores y no buenas razones. Que la Virgencita, que dio ese fruto exquisito de su vientre, vaya si ella dio fruto, nos permita llegar a las puertas del cielo radiantes, gozosos, iluminados en nuestro rostro, porque le diremos, Señor, mira, fui pequeño, tú lo sabes, pero mi fruto está aquí, y tú te mereces esto, mucho más, y toda mi vida. Que Dios los bendiga.